creación que me invita a la mesa. Quité el amargo sabor de mi ser con tu dulce voz de amor. Café con Dios. Buenos días, Dios te bendiga grandemente. Hoy tenemos un programa bien bonito y espero que le guste. Espero también que sea de bendición a tu vida. Escucha esto, cuando te parece que no puedes, en realidad sí puedes. Quizás no por tu cuenta, pero sí con la ayuda de Dios. Porque el Señor me ayuda, no he sido confundido. Isaías 57. Con Dios todo es posible. Buenos días, Hilda. Dios te bendiga. Buen día, Beatriz. Y que Dios bendiga a todas las hermanas y amigas y amigos que nos escuchan a través de este medio en esta preciosa mañana. Qué bueno que estás en el... ¿Qué tienes para nosotros en esta mañana, Hilda? Pues tengo una reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 43:5 y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y voy a hablarle brevemente de lo que es la depresión. Dice que, según los expertos en la materia de la depresión, esta es uno de los problemas más comunes y debilitantes que enfrentamos. La depresión es más que sentirse decaído o tener un día triste, implica una tristeza persistente que afecta la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Los síntomas duran más de 2 semanas y pueden incluir estado de ánimo triste o decaído, pérdida de interés en actividades normales, pérdida o ganancia de peso, problemas con el sueño, agitación, fatiga, sentimientos de indignidad, culpa inapropiada, dificultad en la concentración, desesperanza y pensamiento suicida. Algunas depresiones son causadas por factores biológicos, pero otras tienen raíces en causas psicológicas, como problemas familiares, tensión debido a las múltiples funciones que enfrenta el hombre y la mujer cada día, abuso, pérdida, pensamiento negativo, pecado, ira, dolor sin resolver y dificultad para arreglársela con las situaciones. La voz de la depresión es desesperanzada, ansiosa y negativa, todas en contra de la palabra de Dios. Cuando usted escucha a la voz de la depresión, le da al enemigo un punto fuerte, un área de su vida donde puede derrotarla. Tiene que luchar contra los malos pensamientos, actuar positivamente y renovar su mente mediante las promesas de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Podría usted preguntarme esta mañana. Pues tengo unos puntos para que los escuche bien y los ponga en práctica. 1. Reconocer la depresión. Proverbios 12:25 dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. 2. Confiar en la ayuda de Dios. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 3. Alabar a Dios a pesar de las circunstancias. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. 4. Hablar con esperanza de la situación. Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Renovar sus pensamientos negativos a través de lo positivo de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. dar pasos para corregir su comportamiento. Cuide su cuerpo y manténgase activa. Hágalo usted misma, no quiera sentirlo. Y por último, trate las causas de la depresión. Por ejemplo, trate con la ira, con los conflictos familiares, resuelva la culpa inapropiada y perdone a los que lo han herido. Hermana y amiga que me escucha en esta mañana, como ha podido notar en estos 7 puntos, lo que debemos hacer es reconocer, confiar, alabar, hablar y dar pasos para corregir. Quiere decir que hay solución para la depresión por la cual puedas estar atravesando. Muchas veces lo más difícil es reconocer que tenemos un problema o una situación que debemos resolver. Dios quiere que tú te comprometas con Él. Dios quiere que tú compartas con Él esa situación para ti que es difícil, esa situación familiar, esa tensión, ese pensamiento negativo, ese dolor sin resolver, esa enfermedad que te molesta y te limita para poder realizar tus compromisos y tareas. Nada es imposible para Dios. Aliéntate. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos de personas que lucharon en las profundidades de la desesperación. Pero el ejemplo más poderoso que dio Dios fue Jesús. La noche de su aflicción en el huerto por su muerte cercana, dice la palabra que comenzó a angustiarse en gran manera. Jesús se enfrentó a la desesperación completamente solo, pero respondió orando más intensamente. Él se sometió a la voluntad del Padre. Cuando lo clavaron en la cruz, pensó en los demás. Mientras enfrentaba la muerte, se preocupó de que fuéramos perdonados, de que su madre recibiera cuidado, de que el ladrón a su lado entrara en la gloria. ¡Qué modelo para nosotros! Enfrentar nuestro tiempo más oscuro sometiéndonos a la voluntad del Padre. Cambiar nuestra atención a las necesidades de los demás y alabar a Dios por la victoria en la cruz. Este es un día de victoria para ti. La palabra de Dios te dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Confía en Dios y en su palabra, que tiene las herramientas para tratar cualquiera que sea tu crisis en este día. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hermosa palabra, gracias por sintonizarnos en esta mañana y no dejes de llamar al 460-6289. Tenemos hermanas listas para orar por ti. 460-6289. También quiero invitarte a la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Minillas, altura de Bayamón, que pastorea el reverendo Natanael Arroyo, una iglesia ungida para sanar heridas. Hilda. Vamos delante de ti en esta mañana presentándote las vidas que sienten una tristeza profunda en sus corazones por diferentes circunstancias, vidas que están luchando con problemas familiares, enfermedades físicas y realmente se sienten agobiadas. Pero miramos a ti en esta hora, no al problema ni la necesidad, sabiendo que en ti hay solución para cualquier crisis. Padre, que aquella vida que escucha tu palabra ahora puedas reconocer que tiene una necesidad que solamente tú puedes resolver, porque para ti no hay nada imposible. Tú tienes medicina en esta mañana de alegría para su corazón. Echamos fuera toda depresión en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerda, mujer que me escuchas, que un café con Dios es un refrigerio para ti, mujer. Los deliciosos platos que se sirven en la mesa puertorriqueña tienen un sabor único si son productos del mejor. Pimientos morrones, corned beef, roast beef, habichuelas, aceitunas, jamonillas y frutas enlatadas. Productos del mejor. Distribuye sucesores de Smoris en Mayagüez. Sipkins and Sipkins Software Solutions está buscando un director de desarrollo de negocios para el área de Puerto Rico. Si sabes inglés, tienes experiencia en la venta de servicios de informática de negocios, tienes una alta motivación por la tecnología, tienes alta capacidad capacidad de negociación, liderazgo, iniciativa y superación y estás dispuesto a viajar, este trabajo es para ti. Todos los interesados deben comunicarse con Andrés Sandín Moure al 888-745-5201, extensión 702 o conectarse a www.s4-lls.com. 888-745-5201, extensión 702, Systems and Systems Software Solutions. Café.